el interés porque te pagaba el piso. Se dio cuenta que es personal. Esto ya es puntualmente personal. ¿Cómo te permite tú a decir que yo estaba con una pregunta por interés? ¿Cómo coño te permite? Yo he tenido un hijo que adoro. ¿Entiendes? Ha escuchado el telecón, no descuida en un momento a su líder Ulrich, y por descuidarse un momento han visto lo que le pasó ayer a un hombre del equipo de Armstrong, el noruego Kjetgaard. Una vez que la carrera había llegado ya a la meta, un coche de la organización le pasó por encima del pie izquierdo cuando se disponía a responder a las preguntas de la televisión de su país. Si el gesto de dolor fue lo suficientemente expresivo, con mayor motivo, el enfado del ciclista nórdico. ¿6 millones en juego? ¿Por quién pregunto? Dígame. Hola, buenas noches. Por Manoli. Hola, buenas noches. ¿Manoli? Sí, dígame. Carlos Sobera, ¿desde quiere ser millonario, Manoli? Sí, dígame. Sí, Carlos Sobera, ¿desde quiere ser millonario, Manoli? Sí, dígame. Carlos Sobera, ¿desde quiere ser millonario, Manoli? Que sí, dígame. Pues ya le digo, Manoli. Jugando por 6 millones de pesetas en la pregunta número 12, Manoli. Pregunta número 12, 6 millones. Sí. Y usted es el último de los comodines, Manoli. Dígame. Vuelvo a empezar de nuevo. Muy buen rollito y se me pone encima, no te joder. ¿Qué pasa? ¿Cómo que me jodes? ¿A mí me vas a decir? Eres una puta vividora asquerosa. ¿Quiere qué? Bueno, ese es un borderío aquí de nuestro público. Milagro. ¿Qué has dicho? Que le diga... En esos gráficos y en esas maneras... Súfame. Debería ser un delito. Por favor, este señor abandone el plato. Lo he dicho unas cuantas veces, está muy bien hacer espectáculo, pero cuidado con las coñas y respeto al resto de la gente de aquí. Coges. Sí, es una pena. Por favor, abandone esto. Por favor, abandone esto, ¿eh? Esto está en un restaurante. La gente se muere de hambre. Sí, por favor, váyase. No. La vida puede ser maravillosa. La vida puede ser color de rosa. Esta nueva melodía al llegar un nuevo día. La vida es un corazón. Tic-toc. La vida puede ser un paraíso. La vida puede estar llena de amor. Y así sentirás esta letra y mandalo. Y sueña. Y baila. Y canta mi canción. ¿Estás viendo las imágenes como nosotros? Es que yo lo estoy viendo en directo, María, estoy delante de... Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre... La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece el que se ha estrellado en la otra avión, torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto. Si se quiere sentir más segura, yo le digo lo que yo hago. El hueso no lo tiene porque está en la médula, etcétera, etcétera. Pero yo ayer hice un caldito, pues me he echado el clásico hueso de ternera, pues se lo he echado de cerdo, que está buenísimo, y no pasa nada. Dame un beso y abre los ojos, ya puedes mirar. Tengo un talonario de cheques para disfrutar. Vamos a pasear por el mundo, vamos a gastarlo muy juntos. Vamos a gastar de la vida ya. Toma, se ensancha. No sale. Sí, pero chupe usted al mismo tiempo. Chupe. ¿Sale? Sale, está saliendo. ¿Sus hijos qué prefieren? ¿Los pitufos o los Pokémon? Las pitufas. Miguel Ángel Rodríguez. Ande, la marimorena, ande. contá con mucho empeño y desea lo mejor a todos los madrileños. Ande. Se va a morir, se va a morir. Ande, ande, ande, que en la noche buena. Son delincuentes muy peligrosos, protagonistas de una fuga. Consecuencias de esta acción violenta ocurrida en Vitoria se lo contaremos a lo largo de este informativo. Según los... vamos a ver, el juez Baltasar, seguimos con terrorismo. ¿Y dónde es Antonio Farina? Bartolomeu Fernández los Mártires. Dime. Tú eres una mujer. Yo estoy operada. Sí, pero bueno, pero ¿cómo tú sabes, te sientes? Yo me siento muy bien, pero te voy a decir una cosa. Tú sabes lo que yo me ahorro en bragas. ¿De verdad? Yo no llevo bragas ni de día ni de noche. Llevo el coño aireado 24 horas. Bueno, eso está estupendo. Espérate un poquito. Que me voy porque sé hasta el coño. Pero bueno, ¿qué te pasa? Porque no, porque no, porque yo no. ¿No estás a gusto? No, no estoy a gusto. Bueno, pues aquí no queremos que nadie esté a disgusto. Estoy totalmente a disgusto. Si te quieres marchar, a mí me da mucha pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues un aplauso. Una cosa antes de irme. Un aplauso para ella. Pues miradme por el coño. Bueno. Veré mis techos. Le den yo. Sharing with the good night, all right. Oh, no, no, no, baby. Sharing with the joy. Sharing with the joy, speaking you, there with the seduce. Toro, toro, toro, toro. Toro, toro, toro, toro. Toro, toro, toro, toro. Hago con una tapita de esos madrileños. No te voy a servir nada. Tenéis pulpo. Que no te voy a servir nada, chaval, me está excitando un poquito. Sí, yo le excito. Sí, le gustan los hombres. Sí, claro, me gustan los hombres, pero romperle la boca. Oye, pero déjame coger simplemente una sardina, ¿no? Aquí, por favor. ¿Pero qué es solo coger una sardina? Por favor. Oye, ¿no tendrá paz a mí? No, señor, no te voy a decir que te sentamos usted para nada. Oye, ¿no tendrá cuerpo la galera? Oye, mire, le voy a decir una cosa. ¿Me tienes hasta los cojones ya, Salar? No, eso no se puede decir. No se aguanta, pues si no se puede decir, lo digo, ¿por qué es casa, vale? ¿Sabe por qué no se puede decir? ¿Por qué no se puede decir? Porque luego la gente cuando le vea en televisión se va a escandalizar. ¿Qué televisión y qué hostia? Porque esto es una broma de cámara oculta para televisión y usted es una broma que le ha gustado su mujer. ¿Pero qué mierda van a hablar de mí hasta partidos políticos? Pero es que eso no me entra a mí en la cabeza. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero, sí. Es imposible. Enseñarnos que no es ni trampa ni cartón lo que vemos, que esto está perforado y eso. Sí, ¿no? Sí, sí, esto es perforado. Había traído un... No he traído una cosa ahí que se ve, ¿no? Mira la cara que he puesto aquí. ¡Que te han dado! ¡Ole! ¡Ole tus estos! Ay, claro. Es que creo que ahí también tienes, ¿no? Sí, échenmelo, échenmelo. Te lo he enseñado antes. Te lo he enseñado antes. ¡Bueno! ¡Seguro! ¿Qué dices? ¡Que lo enseñé! ¡No, no, no, no, no! ¡No! En Soria, Chema. 28 minutos ya de la segunda parte. No hay goles. Numancia 0, Leganés 0. En el Carlos Belmonte, minuto 2 de juego de la segunda mitad. Albacete 2, Racing de Ferrol 1. 28 minutos llevamos de la segunda parte. La condomina el Real Murcia, que empuja a Real Murcia 1, Burgos 2. En el Vicente Calderón estamos el tiempo del descanso. Al final de los primeros 45 minutos, Atlético de Madrid 0, Racing de Santander 0. Y a las 8 se pone en marcha el Polideportivo Ejido Extremadura. Ronda informativa, cambio de balón. Cogemos el grande del baloncesto. baloncesto. Abrimos información y ronda en Valladolid, Jota. En el Polideportivo Pisuerga, en tres minutos justos, llegaremos al descanso de este partido. Gana el Forum, Forum 45, Cantabria Lobos 34. En Madrid, en el Palacio de Vistalegre, el Estudiantes es hoy una máquina de hacer puntos a falta de 2.53 para terminar el segundo cuarto. Adeco Estudiantes 48, Canarias Telecom 25. En el Palacio de Deportes de Sevilla se va el Madrid en el marcador 5.22. Para la conclusión del segundo cuarto, Caja San Fernando 28, Real Madrid 35. Y a las 8 menos cuarto, Breogán, Juventud de Badalona. Es la ronda, la de Carrusel Deportivo, la de la suerte, la de la 11. Todos los días toca. Emilio. Sí. Nuestra hija no va a clase. ¿Pero cómo se atreve? ¿Tú por qué estás tan contenta? Pues porque ella lo está. Ahora nuestra hija aprende inglés con su profesor por internet. Con el método NaturalNet de Home English aprenderás inglés muy fácilmente, cuando quieras y donde quieras. Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película atrevida y muy divertida. Full Monty. Llama ahora 902 23 23-23-23. Calderón pide paso, ¿sabemos algo de carreras, Antonio? Sí, hemos podido hablar ya con los servicios médicos, felizmente para carreras, para el Atlético, ya su familia también lo sabe. Solo tiene un fuerte golpe en el rostro que, no obstante, le hizo perder el conocimiento ligeramente durante unos minutos. Se temió que fuera algo más grave, pero luego se ha recuperado, se ha rehecho. De protección, que dicen los futbolistas, sí, sí, que no es, no es así. Muy bien, Joaquín, ha salido de llevar protección. Tenis, Miguel Ángel Ciudadraín, está en juego la segunda semifinal del Máster Nacional en Barcelona. ¿Robredo o Costa? ¿Quién va ganando? De momento va ganando Robredo, 5-3, aunque ahora le va a tocar sacar a Albert Costa. Buen partido, el chaval es una promesa en firme y yo creo que también es de los que nos puede dar alegrías. Yo, si esto sigue así, pueden estar en la final, una final Moyá Robredo podría ser muy interesante. Recordemos que la femenina será entre Ana Isabel Medina y Marta Marrero. Hemos tomado el control de tu radio. Expediente número 20, David Molina, 29 años, Vigo. Una revelación cambió su vida para siempre. Era un día como cualquier otro. Estaba en casa arreglando un enchufe cuando, chas, una descarga recorrió mi cuerpo. Vi la luz, supe que aquello era lo mío. A partir de entonces todo fue para mejor y todo cambió, hasta mi trabajo. Si crees en algo más, ya puedes conseguir el título oficial de instalador electricista con CEAC. Llama ahora al 902 10 20 30. ¿Vas a conformarte con menos? Estas navidades en CEAC, matrícula gratis. 902 10 20 30. One more time. Emoción, nervios y descargas de adrenalina para los inversores de Gold Street. El juego de la bolsa y el fútbol de As.com. Accede al nuevo As.com en internet y juega. Es muy fácil, con el patrocinio de Toshiba, líder en informática móvil. En un ratito estaremos más o menos en 10 minutos en Riazor a las 9 menos cuarto, es decir, en 70 minutos empezará el Deportivo de la Coruña Betis. Antes, ya saben, solo un partido, el Real Sociedad Valladolid. Lo intentamos de nuevo con el Inalámbrico de Anoeta. Gorka, ¿tú crees que habrá suerte? Yo creo que esta vez seguro que sí, porque está aquí trabajando duramente nuestro compañero Alfonso Martínez y seguro que Jorge Beristain está por ahí. Jorge, adelante. Buenas noches, a la tercera la vencida, como reza el refrán desde el Estadio Anoeta, que está realmente mojado. Buenas noches, Gorka Rizabal, Paco González, Pepe Domingo Castaño. Pues aquí está la Real Sociedad. Y a Joaquín no le dices buenas noches. Y a Joaquín Ramos Marcos también. Buenas noches. Y al 1.647.000 oyentes, ¿no? También. Bueno, pero uno a uno, nombrándolos. A todos. Bueno, pues hace frío desde el Estadio Anoeta, ya conocemos las alineaciones con ese dibujo por parte de la Real Sociedad. Ahí está realizando ejercicios de calentamiento. La gran novedad en la Real Sociedad, el portero internacional holandés Sander Westerveld, precisamente ayudado por el que hoy va a ser por primera vez en la temporada suplente, Alberto, con Recarte, Cuarme, Luis Alberto Aranzábal. En línea defensiva, doble pivote para Xabi Alonso y Diaque, en línea de tres en la Real, para Taifun, Coclo, De Pedro y en la punta de ataque de Paula en sustitución del lesionado Jan Kauskas. Por cierto, de Paula, de sus 41 goles que ha marcado en la Real Sociedad, al equipo que más goles le realiza es el Valladolid. Tres en Anoeta y creo que otros tres en Valladolid. Por parte del conjunto vallisoletano, Ricardo en la portería con Torres, Gómez, Santa María, Peña, Marcos. En línea defensiva, al rombo con esos cuatro hombres, Jesús, Fernando Sales, Óscar, Tote y Cuauhtémoc, que va a estar en la punta de ataque. Hace frío, Paco, y de momento pues los dos equipos realizando ejercicios de calentamiento. Hoy, aquí en Anoeta. Visto de cerca, es bicharraco este Westerveld, ¿no? Mide sí. 1,90. Espigado, muy alto y bueno, vamos a ver, al lado de Aster pequeño, Aster es bastante más alto, ¿eh? Los que están en activo, ¿no? Uh-huh. O sea que se acabó la película. A ver si les gusta a Westerwelle, a Toshak y a los seguidores de la Real. Pues volvemos en un ratito. En 23 minutos empieza el Real Sociedad Valladolid. Pero enseguida, en mucho menos, va a empezar la segunda parte de nuestro partido de la jornada en segunda división. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo. Descubre el éxito en tu trabajo con el nuevo Renault Traffic entre profesionales. Vámonos al Calderón, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Joseba Antonio. Todavía va a tardar unos minutos en comenzar esta segunda parte porque el Atlético de Madrid ya está sobre el terreno de juego. Van a seguir los mismos 11 hombres que han comenzado el partido. No han saltado los 10 del Racing de Santander. Recordamos, por la expulsión de Ismael en el minuto 30, el equipo de Quique Setién va a tener que jugar con un hombre menos. Lo ha hecho ya en los primeros 20 minutos de la segunda, de la primera parte, y va a hacerlo en su totalidad en la segunda. Vamos a ver si se tranquilizan un poquito los ánimos, sobre todo desde la perspectiva de los jugadores que en la primera parte se han dedicado más a dar patadas que a jugar al balón. Así que por el momento sigue sin salir el Racing. Los jugadores del Atlético de Madrid, como están con ahora, están diciendo ya está bien, que llevamos tres minutos sobre el terreno de juego y aquí no aparece nadie. Bueno, yo un día me enteré en Carrusel, porque lo dijo Joaquín, que los descansos son de 10 minutos. No, pues ahora son de 15. Más, ¿eh? Ah, ahora ya son de 15. Sí. Vaya, hombre, ahora 15. Que me había enterado yo, ahora ya lo han cambiado. 15 minutos. Pero una vez me dijiste tú que eran de 10. 10. Pero es que eso ha cambiado. Es que hay que estar a la última, a Paco. En tenis de mesa, Paco, son 10 minutos. No, que yo pensaba era 15 de toda la vida y hace un año y medio o dos me dijiste que era de 10. No, hace dos temporadas son 15 minutos. Desde que termina hasta que se vuelve son 15 minutos. Abramos un debate sobre esto. No. ¿Es justo o no es justo? Hombre, justo. Llama a Lama que nos llevará la contraria en cualquier caso. Sí, eso sí. Salta el Racing, Antonio, ¿ves algún cambio? Salta el Racing y en una primera apreciación visual, Joseba, no hay cambio. Pero en cualquier caso ha sido más de 15, ¿no? También. Sí, claro, porque faltan un minuto para las 8 menos 20, así que aquí el descanso ha sido de más de 15 minutos, lo que habrá venido bien a las 160-170 mil personas que hay en el Vicente Calderón. ¿Cuántas? Unas 160, 170. No, algo menos 142 mil, ¿eh? Exactamente. Mena no ha venido con el Racing, ¿no? Ex del Atlético. No está ni convocado. No estaba convocado y, bueno, yo no sé si tendrá algún problema físico, pero es raro que Mena no juegue en ningún equipo del mundo que no lo haga en el Racing, de luego. Y Javi Guerrero, banquillo todavía. Banquillo también, sí. Como Colsa, él es del Racing que está en el Atlético. Sí. Vale, pues va a empezar, Joseba. Bueno, pues va a empezar la segunda parte. Va a poner el balón en juego el Racing de Santander. Lo hace Nafti para Bodipo. Ha comenzado la segunda mitad. 0-0 en el marcador. Controla para empezar el Racing de Santander. Lo hace por la banda derecha. Ha habido falta, primera falta. Empujón de Antonio López sobre Julio Álvarez. Y Luis Aragonés, que se ha levantado como un resorte. ¿Qué le pasa, Antonio? Sí, pues porque está metiendo ya presión a sus jugadores en los partidos. ¡Ojo! Cuidado, que se puede ir Regueira. Atención, porque se ha despistado la defensa del Atlético de Madrid. El pase atrás para Bodipo, para el Monoburgos. Cuidado, que llega Diego Mateo. Sigue Regueiro, pero al final va a desbaratar el peligro la defensa del Atlético de Madrid. Va a haber saque de puerta. Te estoy humillando. Si me hacen falta las 150.000 para comer, igual pero, lo vendo. Pero te en Stankovic y el balón se va a saque lateral de tenemos, banda. Joseba, ya tenemos, acabamos de recibir el parte médico de Carreras, tiene un traumatismo maxilofacial. Es decir, un golpe en la cara. Un golpe en la cara. Bueno, queríamos tirarnos el rollo para... Bueno, pues es el Racing el que controla el balón, lo hace por medio de Lemmens, el portero del equipo cántabro, que le pega con la pierna derecha, le pega muy fuerte además a la línea de tres cuartos, despeja Armando de cabeza buscando a Fernando Torres. Fernando Torres que mata el balón, lo deja en la parte derecha para Aguilera. Aguilera que va a encarar al capitán, a Siétes. Intenta irse Aguilera hasta la línea de fondo, el centro ha sido malo, demasiado largo y el balón se ha ido directamente fuera. Va a ser saque de puerta a favor del Racing de Santander. Son los primeros minutos de la segunda parte de nuestro partido de la jornada. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Hijos, os he reunido hoy ya que siento que me faltan las fuerzas. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Nuevo Renault Traffic. Motores de DCI Common Rail, bajo consumo ABS y cuatro frenos de disco de serie. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Descanso de baloncesto en Sevilla. Florencio Ordóñez. Con 4 de ventaja para el Real Madrid, 37-41. Un Caja San Fernando que ha intentado ponerse por encima, por delante en el marcador después de haber perdido de 9 puntos, pero que de momento sigue siendo inferior al equipo de Escariolo. Con una media superior a los 11.000, Estudiantes es el equipo del ACB que más público lleva. Bueno, y probablemente de toda Europa. Juan Antonio San Pedro, ¿y cuánto público teníamos? Hoy un poquito menos, Paco, unos 9.500 espectadores en Vista Alegre. Yo creo que el frío está haciendo mella, las vacaciones también. Mira qué bonito. Son menos cuarto. En una hora empieza el partido de Riazor. Ahora mismo visitamos el Depor Betis. ¿Has visto mi móvil? ¡A qué mola! ¡Vaya pasada! Conexión con internet, 100 horas de autonomía, 1000 números de memoria, sumergible y a prueba de golpes. Eso hay que probarlo. ¿Qué haces? ¡No lo metas en la batidora! ¿Y tú? ¿Lo harías? Entérate y pide ya tu guía. Drogas, más información, menos riesgos en el 902 16 15 15 o en sindrogas.es. Es gratis. Plan Nacional sobre Drogas. Drogas, más información, menos riesgos. Siempre el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Bueno, si siempre digo lo mismo a esta hora de la mañana, que cuesta trabajo sacarte de la cama, a los que estamos, por ejemplo, aquí en Madrid hoy, habrá que levantarse tempranito, abrir la ventana, que está nevando desde hace ya bastantes horas de madrugada, está nevando en el centro, y dirás tú, si en mi tierra está nevando hace ya un montón de tiempo, pero aquí en el centro de Madrid nieva todos los días, los coches todo blanco, en los jardines todo blanco, qué bonito, qué bonito. Buenos días, eso sí, hace un frío, mamma mía. La 10-9 en Canarias, edición navideña, que duda cabe, porque estamos ya el día antes de la Nochebuena. Mañana espero que lo pases de miedo. Y aquí vamos a intentar precisamente que ese miedo sea musicalmente y, por supuesto, recordando todo lo que ha acontecido, que a pesar del anticipo de las fiestas ha habido temas interesantes que vamos a recordar en los próximos minutos, 4 horas, como siempre, para repasar lo mejor de la semana. 7 días. Saludos en nombre de todo el equipo de Jorge Plané. Vamos, porque hay un sumario, como siempre, calentito. Ella forma parte sonora, que duda cabe, de este año 2001 que se nos va aquí en Cadena 100. Su voz, dulce e intensa, ha ilustrado más de un directo. Ana Pozas estará de nuevo con nosotros. Vida, no te enamores, echo de menos nuestras pláticas. Ay, mi chava, yo te propongo señalar en algún mapa. Su álbum debut ha destapado una auténtica y deliciosa sorpresa. Club 100 en vivo estará hoy con ellos, La Caja de Pandora. No me preguntes, niña, dónde voy, que llevo mi corazón a atender. Veteranía, mucha, y ese aire de viejo rockero, Fito y los Fittipaldis. Guarda los suspiros de corazones rotos y todas las miradas de los hombres que se sienten solos. Y ese todavía reciente estrenado apartado dentro de 7 días de Haciendo Amigos repasará en las últimas semanas todo lo que hemos puesto de los errores, como siempre digo, de los nuestros y de los de más allá. Haciendo Amigos, a lo largo de estas próximas 4 horas, habrá 3 bloques con alguna de las sonrisas e equívocos más interesantes de estos últimos días en la radio. Volvemos en ese sello. Después de un par de cuñitas, y estará Miguel Ángel Rodríguez hablando de muchas cosas, como siempre, donde pone las íes en los puntos, donde pone las íes en los puntos, habla y muy claro. Yo quería decir donde pone los puntos en las íes, pero bueno, ya sabes, el orden no altera el producto. Vino con su sabor cubano y se ha plantado en España con un álbum repleto de vida. Estamos hablando de Kelvis. Así, así por tenerte, así, así por quererte, así, así por conquistarte, así, así por amarte. Y dentro de los muchos directos que tendremos esta mañana, Kepa Junquera. Sin duda, nadie como él para fusionar las raíces y la técnica tocando el acordeón como nadie. Y La Oreja de Van Gogh. Hablaron largo y tendido dentro del equipo de Rafa Escalada en el Peluco. Por eso, naturalmente, nos contarán y recordaremos parte de la entrevista de cómo están en su actual momento dentro de ese último álbum y de los muchos y muchos éxitos y discos que siguen vendiendo. Lo que queremos expresar con esto es que nos divertimos muchísimo y, sobre todo, que nos gusta mucho componer y nos gusta mucho lo que hacemos. Y cómo no, los de La Jungla siguen haciendo de las suyas ahora, eso sí, con sabor navideño. Hacia Villanueva va Tamara, rin rin, ay, yo me lo vendé, yo me lo pillé. Y como siempre, Miguel Ángel Rodríguez expone, expone y expone. Ya lo decía la canción, ya lo decía la canción. Para el moqueo, pastilla Timoteo. Y si no hay bastante, pastilla de elefante. Y como siempre, el túnel del humor se volverá a abrir hoy con lo mejor que ha pasado en la semana en 100% dentro de un equipo llamado La Patrulla Cómica. ¿Te gustaría permitirte esos caprichos que nunca has podido permitirte? ¿Te gustaría incluso hacer ese viaje fantástico que tienes siempre planeado pero que nunca puedes hacer por falta de dinero? En una palabra, ¿te gustaría tener mucho más dinero que ahora? Pues trabaja, coño, joder, que no. Muy bueno. El deporte, al igual que todo, vive unos días eminentemente festivos y navideños, y nadie como el equipo del Radiador para reflejar tal estado. ¿Tienes ahí el micrófono en la fiesta, la COPE? Acabamos. Venga, de... Dale. A ver qué pasa ahora. Voy a subir. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurrió en la fiesta de la Copa esta semana. King Yorka y su Había una vez, como siempre, pondrá humor en un rincón que cada vez está más lleno. Había una vez una mujer tan pequeña, que gordi, que en lugar de Evax usaba tiritas. ¡Ay, Dios mío! Pues todo esto a partir de este instante, como siempre, aderezado con algunos temas de la lista y algunos momentos villancicos, como no, como todos los años. 7 días, las 15 minutos, 9:05 en Canarias. ¡Buenos días! Es el nuevo sencillo del Hombre Gancho. Esta es la radio de fin de semana. Para los que se levantan temprano, entre comillas, buenos días. 7 días. Mira que te estás equivocando. Cruza bien los dedos para saltar. Esta vez no hay redes para el salto y del suelo no vas a pasar. Llevo polvo y sangre en la maleta de arrojarme al ruedo sin mirar. Un libro de lágrimas secretas, besos de última oportunidad. No sueñes conmigo, no juegues conmigo. Solo soy amigo de tus sueños más prohibidos. No muero contigo, nunca te he sentido. Pero no te alejes por si vuelvo a preguntar. ¿A santo de qué? ¿A cuento de nada? ¿A cuento de un salto que unas veces duele más? ¿A santo de qué? ¿A cuento de nada? A veces me hundo y otras veces me da igual. Vivo en esos ojos pasajeros que me buscan solo pa' olvidar, pa' aguantar la vela de sus miedos y salir por la puerta de atrás. Soy una aventura en tu diario, una mancha negra que borrar, un beso escondido en cada coche que no te llevo a ningún lugar. No sueñes conmigo, no juegues conmigo. Solo soy amigo de tus sueños más prohibidos. No muero contigo, nunca te he sentido. Pero no te alejes por si vuelvo a preguntar. ¿A santo de qué? ¿A cuento de nada? ¿A cuento de un salto que unas veces duele más? ¿A santo de qué? A veces me hundo y otras veces me da igual. Esa cuerda traicionera. ¿A santo de qué te quiero? Señoras y señores, a santo de qué, el grupo cordobés, el Hombre Gancho. Y vamos a darle a tu forma de estar a esta hora de mañana, pues un enganche maravilloso, cómo no, reuniendo la primera parte de lo que ocurrió en los primeros compases de la semana, querido compañero. Ya sabes de qué estamos hablando, del Radiador dentro del Tirachinas, el mundo del deporte bajo el prisma del equipo de humoristas, cómo no, capitaneados por José Antonio Avellán. 18 minutos, 9 y 8 en Canarias. ¿Dónde estamos? ¿A qué hora? ¿Y qué ocurrió? Enrique, cuéntanos. Lunes 17 y martes 18 de diciembre de 2001. Esta semana comenzamos nuestro repaso de lo mejor del radiador mostrándote alguna de las pequeñas rencillas que existen en el mundo del deporte. Pero si algo destacado esta semana en la cadena COPE es la fiesta de Navidad de la que hemos recogido los mejores momentos. Vamos al larguero. El larguero el jueves en la presentación de la Vuelta a Alcalá entrevistó en mitad del lío a Manolo Sainz. Sí, porque se llevan bien. Tú ya sabes que... Efectivamente, que... El pasado jueves, que fue cuando se presentó la Vuelta Ciclista a España del año 2002, estuvimos con Manolo Sainz y, claro, con todo... A ver qué te ha dicho. Porque entrevista profunda, ¿eh? Esta vez se sinceraron. A ver, venga. Vámonos. A Manolo Sainz yo he ido a saludarle, me hacía mucha ilusión verle desde la Vuelta a España. Sí. Y yo me he acercado a preguntarle. Manolo, ¿viste el partido de Pau Gasol? El de la NBA. No sé, ¿tú? Yo no, sí. No lo he visto. ¿No lo viste? Bueno, ¿alguna pregunta más tenéis? ¿Te alegra que no haya venido el secretario de Estado para el deporte? ¿Tenéis alguna pregunta más que hacerme vosotros? Yo sí, yo tengo esa. ¿Tú crees que te pueden echar del once? Joder, Alcalá. Bueno, ¿alguna pregunta más tenéis? Si no la contestas... Claro, es que no contesta. Bueno, pues claro, uno iba a lo que iba. Oye, qué entrevista tan buena, ¿eh? Pues sí. Hay que ver. Por cierto, hablando de Manolo Sainz, hay un corte por ahí que tengo yo de Gómez Angulo que lo pido por favor que lo pongas. A ver, vamos a escuchar la de Gómez Angulo. Sí, porque sobre todo escuchen a grabar el final. Venga. Atención. El año pasado aparece en la Vuelta Ciclista a España en la etapa de Lagos de Covadonga. Es una etapa que a la conclusión imponen el maillot a un ciclista. Hay que cambiar y volver a imponer. Viene el secretario de Estado para el Deporte, que era el único día que había aparecido por la Vuelta, y ¿qué creen que me dice? Hombre, José María, estoy muy contento. Y digo, coño, Juan Antonio, ¿qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería? Y tal, dice, no, estoy muy contento porque, fíjate, he venido a imponer el maillot de oro y, por suerte, he salido dos veces en televisión. Y claro, en ese momento, si eres sincero, solo se te ocurre decir, pensar. Ahí va, o decir, pensar. ¿Se puede ser tan soplapollas con perdón? ¿Se puede ser tan soplapollas con perdón? ¡Hombre! ¿Se puede ser tan soplapollas con perdón? Ya se ha quedado aquí grabado el ordenador. ¡Se puede ser! Además, tenemos un sistema que el Muñoz ya, nada más de mirar el ordenador ya salta. O sea, ya no tiene que tocar. ¿Sabes por qué lo he hecho así? Para que se joda el radiador, porque el que me imita, porque eso no sabe hacerlo. Como yo no sabe hacerlo. ¿Se puede ser tan soplapollas con perdón? Por cierto, Alcalá. Dime, Alcalá. Que déjate de meterte con los pequeños, hombre, que está el Manolo Sainz pasando un bache. Lo que no haces con las mujeres lo haces con este pobre hombre que estaba jodidillo, hombre. Es que ya le he pillado tranquilo. Bueno, la última, que García. Si tú te llevas bien con Manolo Sainz, que hacías buenas migas, que querías ir al cine con él. La última, ay. García y el homenaje, un mixto de la serie Onda Cero, García y el homenaje que este sábado se iba a tributar a José Luis Núñez en Córdoba. Pasó mañana sábado en Córdoba. Se produce la reaparición del señor Núñez, que parece que acude acompañado por toda su guardia mediática a un homenaje que le rinde la Peña de Posadas. Calla, hombre, calla, si va García de Speaker. Ahí estamos, es la reaparición. Después de la reaparición de Machaquito y Bombita, no se ha producido en España una reaparición como esta. Sí. García y Núñez juntos en Machaquito y Bombita. Tengo que pedir perdón a mis amigos de Córdoba y concretamente a las peñas barcelonistas en Córdoba y Andalucía, porque para el próximo sábado estaba programado un homenaje a José Luis Núñez, concretamente en Posadas. ¿Núñez no es catalán? Sí. Es de Baracaldo. Sí. Yo de chaval le escuchaba que le llamaba el butano el enano de Baracaldo. Lamento seguir con esta voz. Vaya. Pero, en fin, no pudo ser el pasado fin de semana. Vamos a ver si es este el que uno aprovecha para cargar pilas y recuperarse. Quiero hablar con Roberto. ¿Habéis leído el AS? Ayer. ¿Qué ponía? Sí, yo lo sabía ya, que García le ha prohibido a Roberto ir al Chistu. Ir al Chistu. Roberto. Claro, y de Gañote. Y el señor de Gañote no va. Un momento, que esto es ocultismo mediático. Roberto, ¿me oyes? Dime, Valdate. ¿Dónde estás? Pues estoy en la parte trasera de la cocina del Chistu. No, ¿cómo has entrado? Pues por la ventana y estoy detrás del frigorífico sentado en una silla de mimbre, parapetado detrás de unos jamones. Sí. Mañana terminaremos el túnel. ¿Habéis empezado el túnel? Sí, pero tú a García no le digas nada, que luego sale público en la prensa y, claro, yo no tiene su hábitat de colección. ¿Y cómo vas a salir esta noche de ahí? Pues... Pues como Papá Noel o para la chimenea. Don Roberto Gómez, muy buenas noches. José María, muy buenas noches. ¿Dónde estamos? Estamos en Meridiana. Ese, ¿en el Meridiana? Ese, efectivamente. Vamos. Oye, lo de Zidane es una milongaza. Vamos. Es que ayer he leído que García ha prohibido a Roberto ir al Chistu. ¿Qué? ¿Que yo he prohibido a Roberto Gómez ir al Chistu? Sí, sí, porque aquí en el Rayador y que estamos todo el día de coña con que no paga una factura. Yo no he dicho nada, ¿eh? No, lo decía Las. Roberto todavía no se ha enterado de que esto... No, todavía no estamos aquí. Vamos con el arquero. Perdón. Dime. ¿Quieres que vuelva a subir el canal de la fiesta? Ay, ¿tienes ahí el micrófono de la fiesta, la COPE? Acabamos. Venga, de... A ver qué pasa ahora. Voy a subir. Está Luis Herrero ahí dando ahora, dale que te pego. Pero que se ha perdido la seriedad. Pero si esto, pero no empieza a las 6 de la mañana. Claro, se puede ser, claro, tan soplapollas, con perdón. Pero no, va a empalmar. ¿Que va a empalmar qué? Luis. Ah, bueno. He oído empalmar, perdón, interrumpa de esta forma sutil. Querido. Hola, Parada, buenas noches. Hola, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Vas a poner lo de Pepe Herrado, dos chicos desnudos? No, voy a poner lo del Larguero y Manoleta hablando de las cestas de Navidad. Ahí está. Vamos a escucharlo. Vamos a lo que interesa. Mira el pedazo de cesta que se lleva Manolete de aquí del Larguero, con su salchichón, su... Y otra de las, dos jamones. Ah, ¿otra de las? Y otra de las. Eso no lo sabe, Polanco. No, lo que no podemos hacer es doblete. Eso ya es gorroneo como el de la portada de las. Así que vamos a ver si... hasta ahí podíamos llegar, Manolete. Pregúntale, ¿cuántas cestas tiene Roberto? Vamos, fíjate, lo peor es lo nuestro, que se lleva el roncero la de las y la de la COPE también. Pues imagínate, Roberto, tiene una de vía digital. Una vía digital. Otra de A3. Otra de A3. Otra de 2-0. Otra tengo de la Federación Española de Fútbol. Otra de la Liga de la Fútbol Profesional. Otra del Chistu. Y otra del Chistu. ¿De qué? Te digo aquí, Chistia. ¿De qué? Ah, sí. Bueno, una cosita, Gil. No, perdona. Don Jesús Gil. Voy a volver a subir el canal. A ver. A ver quién está ahí. Aquí. Oye, por favor, atención, compaso la cabina. ¡Escrito! ¡Seco! ¡Para pared! ¡Agochas y aparece a tu hora! ¿Quieres ir tras de mí? ¡Pobrecito de ti! ¡No me la vas a pegar! Hola. Bueno, todos atentos ahora a los números que habéis dejado en la puerta, porque vamos a sortear mi marcapasos. Y el premio de consolación, la prótesis del codo de tu hora. Y ya sabéis, el eslogan que nos dio al principio de año Pérez del Puerto: la COPE va por barra libre. Bueno, pero ¿dónde estamos? Qué vergüenza. ¿Dónde estamos? ¿Lo está grabando esto, García? No, claro que no. Repíteme el corte, Federico, que me ha gustado. Vamos, si podemos, por favor, compañeros técnicos, con el corte. Barra libre, copas gratis. Todos arriba, venga, levantando las manos y tanto. Cuando yo diga tres, hacemos un corte de manga al felipismo. Uno, dos y tres. Y ahora una ola. Qué pena. García, ¿dónde hacéis la fiesta de Onda Cero? ¿La fiesta de Onda Cero? Sí. A ti te lo voy a decir, no hay fiesta. ¿Ah, no? En el living room. Solo damos cestas. Bueno. Aquí no hay fiesta, aquí hay seriedad, aquí hay trabajo. Bueno, pues la primera parte de lo que ocurrió entre el lunes y el martes, con fiesta incluida, con todos los grandes stars de la casa, eso sí, pasándolo en grande, como han hecho en plan cronológico el equipo del Rayador dentro del Tira China. Tiene 18 minutos, una menos en Canarias, fresquito la calle, está nevando aquí en Madrid. Buenos días. Se pone en ruta los conciertos más exclusivos en los mejores locales de música en directo del país. Esta semana, si tú no quieres, Kelvis, esta noche en Zamora, Café Ordax. Club 100 en vivo, para que sientas la música de cerca. Emilio. Sí. Nuestra hija no va a clase. ¿Pero cómo se atreví tú? ¿Por qué estás tan contenta? Pues porque ella lo está. Ahora nuestra hija aprende inglés con su profesor por internet. Con el método NaturalNet de Home English aprenderás inglés muy fácilmente, cuando quieras y donde quieras. Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película atrevida y muy divertida. Full Monty. Llama ahora 902 23 23 23. Nochevieja Oasis 2001. Ven a despedir el año a Oasis. Tenemos preparada una fiesta de fin de año increíble. Barra libre de primeras marcas, cotillón, 6 barras, 3 pistas de baile, aparcamiento privado, 3 roperos, terraza cubierta, aforo limitado y un montón de sorpresas más. Nochevieja Oasis 2001. Tu entrada hasta el 30 de diciembre por solo 5.000 pesetas. Consíguela en nuestros puntos de venta. Nochevieja Oasis 2001. ¿Encontrarías un oasis mejor? Si piensa en ventanas, piensa en Isporben. Empresa asturiana líder en el cambio de ventanas. Líder por seriedad, líder por servicio, líder por garantía y ahora líder también por el precio. Isporben le oferta este mes de diciembre descuentos muy importantes para piso completo o la posibilidad de dividir el pago hasta en un año y comenzar a pagar en marzo del 2002. Isporben da las gracias a todos sus clientes deseándoles unas felices fiestas. Isporben, la ventana de Asturias. Millennium Disco y Maratón Café unidos en la mejor fiesta de Nochevieja. Gran cotillón, aforo limitado, barra libre de primeras marcas y a partir de las 5:30 de la mañana, gran chocolatada. Millennium Disco, una fiesta distinta en el centro de Gijón, llena de emociones y sin agobios, por solo 5.000 pesetas. Venta de entradas en Millennium y Maratón Café. Millennium Disco y Maratón Café unidos en la mejor fiesta de Nochevieja. No te lo pierdas. Ven a la Plaza del Parchís a despedir el 2001 y a recibir el año nuevo. Habrá uvas, sidra brut, música y un reloj virtual desde el que seguiremos las campanadas de esta noche vieja. Será todo un espectáculo de luz y sonido. Y si quieres que tus deseos vuelen sobre Gijón, solo tienes que pasarte por el Teatro Jovellanos y dejarnos un mensaje escrito. Esta noche vieja, ya sabes, nos vemos en el Parchís. Hay una luz de esperanza. Gijón, 103.6. Café Manacor les desea unas felices fiestas y estaremos encantados de atenderles para que puedan brindar con un buen cava y darles las gracias por la magnífica acogida que nos han dado. Café Manacor, cuestión de detalle. Calle Los Moros 1, Gijón. La Unión de Comerciantes de Gijón le desea felices fiestas con la llegada de Papá Noel a los comercios de nuestra ciudad. Hoy los niños podrán ver a Papá Noel en los establecimientos de las zonas Centro y Llano Pumarín. Moda Hombre ha reformado totalmente su tienda de Cabrales 76 y empezamos nuestra nueva etapa con toda la ropa que te puedas imaginar a precios especiales. Chano Moda Hombre, lo último en vestir joven a precios sin competencia. Chano Moda Hombre, Cabrales 76, Gijón. Cadena 100. 7 días. Buenos días, ¿qué sería, aparte de, por supuesto, la reunión, los amigos, la familia, si todo eso no estuviera aderezado con clásicos maravillosos con sabor navideño? Y entre esos clásicos siempre destacará este. The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. With every Christmas card I write, us anywhere. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten. Desde el principio este juego fue utilizado como un medio para ingresar dinero en el erario público. El 25% lo que se produce es un ingreso neto al Estado. Esto como un ingreso dentro de lo que es el propio presupuesto de ingresos del Estado, pues realmente colabora a financiar otro tipo de actuaciones de carácter sectorial o de otro tipo, ¿no? Investigación, etcétera, etcétera. Podríamos dar infinidad de datos sobre la historia de la lotería, pero seguro que ustedes prefieren celebrarlo si ya les ha tocado o esperar al próximo sorteo. Suerte para la próxima y feliz día de Navidad. Nosotros volvemos la semana que viene rayando el fin de año. Hasta entonces, un saludo de Clara Llensa, de Nuria Torreblanca, que hoy ha hecho de reportera, de Salva Curumina en el sonido y de Fina Rodríguez. Adiós. Cadena Ser. La radio es así.